Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tuya. Cheva Raca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días. Muy buenos días. Enredados días. Así es. Qué enredados que estamos hoy. ¿Sí? ¿Le parece? No, es para tanto. Es un día más tranquilo, claro. Por lo menos la lluvia prometida llegó tarde, pero llegó, algo bajó la temperatura. Les contamos que estamos comenzando este Enredando las Mañanas desde la ciudad de Buenos Aires, el estudio de la colectiva, de las manos de Sofi de Radio Semilla. Y acá por lo menos está un poquito más fresco que en días anteriores. Se puede respirar un poco mejor. Sí, se puede respirar. Es real. De verdad que me quejé de gusto, nada más que me quejé. Sí, algo por el estilo. Algo por el estilo. Bien. Y estamos como siempre, de lunes a viernes, de 10 a 12, empezando este Enredando las Mañanas 221. Sí. Va, siguen sumando y acercándonos al año de acá dentro de poco. Se acerca el año de este proyecto colectivo, donde claro, todas las radios y gráficos y todos los que hacen producción y todos los que se quieren sumar de la Red Nacional de Medios Alternativos lo hacen todos los días en distintos lugares. Y bueno, sale esto que es el Enredando las Mañanas, este proyecto que me parece fabuloso. Muy bien, llevamos el primer mate de esta mañana como para arrancar como corresponde. Exactamente. Pumpa de arriba. Exacto. Son todo, no nos falta nada. Yo sé que después el programa avanza y las noticias importantes a veces nos quedan afuera. Si me permiten, empiezo con la tapa de Barcelona. De Barcelona. Sí. Muerte de Nisman. Ahora dicen que este verano se garcha poco. El deceso del fiscal habría apagado la tradicional pasión sexual de los argentinos en vacaciones. ¿Qué pasa cuando la escalada de operaciones, encubrimientos, amenazas, exilios, escuchas y denuncias se mete en la cama? Opinan Ricardo Forster, Mia Farrow y Mercedes Ninzi. Qué trío. Nosotros, a Mercedes Ninzi y Mia Farrow, no encontramos nada donde opinara sobre este tema. Sí encontramos a Ricardo Forster opinando sobre este tema. A ver. Y avanzaba esa denuncia y lo que eso significaba, ¿hacia dónde iba el fiscal Nisman? ¿Hacia dónde iba esa denuncia? Yo creo que en verdad se construyó para generar todo este clima de desasosiego, de bronca, en un verano que parecía muy tranquilo, con un fin de año que fue el mejor de los últimos años, en el sentido en que no hubo rebeliones policiales, intentos de, entre comillas, saqueo, huelgas salvajes, sino que más bien veíamos una sociedad que en su gran parte atravesaba con alegría el verano, con los centros turísticos llenos, etcétera, etcétera, y con un mapa económico, si bien para nada fácil, mucho más estable que lo que había sido durante el 2014 y sobre todo desde el final del 2013 al principio de 2014 con el intento. Tremendo, ¿no? Mm. ¿Cómo nos pudieron hacer una cosa así? Tan felices que éramos. Tantas ondas de amor y paz tipo, que teníamos y que íbamos sí. a disfrutar bien, como dice el tipo. Y este tipo Nisman que se viene a morir, no sé, o lo matan, vaya uno a saber. Lo inducen, qué horror. Qué sé yo, qué seguimos horror. Con todas las interrogantes todavía. Bueno, no sé, yo creo que a Ricardo Forster le podríamos recomendar que escuche Enredando las Mañanas. De vez en cuando, vamos de lunes a viernes, como bien lo dijiste. Perdón, como bien lo dijiste, de 10 a 12, por todo el país, que escuche de vez en cuando, porque de repente no es tan así, ¿no? Que no. El verano venía pum para arriba y estábamos claro. todos felices. Y sin descontar que a veces no nos alcanza el tiempo para poderle darle sí. esa voz a todos los que necesitan tener un espacio y decir lo que tienen que decir y lo que les está sucediendo y los derechos que se le están violando. Claro. Para dar un panorama un poco amplio de todo eso. Exacto. Que de repente no es que hay un complot para amargar claro. a la gente, sino que pasan sí, cosas. Sí, sí, pasan otras cosas. Que están ¿no? embromadas. Che, en un sentido similar casi, del otro lado, como uruguayo que soy, quiero por lo menos reconocer que esta vez Coito no le dio la alegría prevista al pueblo uruguayo, en el cual me incluyo. Lamentablemente. ¿Sigue siendo uruguayo igual? Sí, igual, sigue siendo uruguayo. Allí, Fabián Coito, el entrenador de los juveniles uruguayos, esta vez nos dejó con las ganas. Ni siquiera el segundo puesto, quedamos terceros. Y, por supuesto, felicitamos a los hermanos argentinos por esa victoria en el centenario. También estamos, pero como siempre decimos, a todos los que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, uruguayos varios por ahí. Bueno, otra vez será. Uruguayos, filo uruguayos, pero en fútbol no. Todos aquellos que son filo uruguayos, que aman el Uruguay, que escuchan música uruguaya, en fútbol no. Ahí, en fútbol no. Pero ahí, hay algunos uruguayos ahí. Que estarían. Sí, supongo, entiendo que sí, totalmente. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy, por lo menos en forma inmediata? Sí, tenemos algo que es un detenido que hizo pública la violación de los derechos humanos que se dan en las cárceles locales en La Rioja. Estuvimos hace un segundo comunicados, hace un ratito, ¿no? Con María Pueblo, ¿no? Y ella nos va a dar una información. Nosotros vamos a leer un poquito lo que esta carta que escribió Juan Pueblo desde la cárcel. Desde adentro y Juana Pueblo desde afuera. Juana. Bueno, vamos con un tema musical para el primero de la mañana. ¿Qué le parece? Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Uma! ¡Ayame! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado viene la Virgen. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado viene la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva. Porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva. Porque no me da la gana. ¡Upa! ¿Qué cultura va a tener un indio yumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales?